Diversas voces. Epal Kopetik. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetik. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalop. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Aye. Integridad. Equidad. Kolom Kutik. Los colores de la voz. Valores que transforman vidas. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidas, bienvenidos al programa Los Colores de la Voz, producción radiofónica de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les saluda su compañera Gabriela López. De fondo escucharemos El Cóndor Pasa, del compositor peruano Daniel Alomía Robles. Esta melodía representa al Perú y ha sido interpretada en diversas versiones e idiomas. Se estrenó un 19 de diciembre de 1913. La versión que escucharemos es de Leo Rojas. Les recuerdo que pueden escuchar y descargar el podcast de este programa en la red social Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Estamos en el programa número 27 de este 2021. Ya va la segunda semana de julio y seguimos pregrabando Los Colores de la Voz por la COVID-19. A quienes nos escuchan desde distintos puntos de Chiapas, de la República Mexicana o fuera de nuestro país, les saludamos con mucho gusto. De igual manera, la comunidad universitaria de la UNICH, de la sede central y unidades académicas multidisciplinarias. Por supuesto, agradecemos a quienes semana tras semana se suman a colaborar para las entrevistas en este podcast. ¿Te gustaría estudiar alguno de los posgrados de la UNICH como Economía Social y Solidaria o Estudios Interculturales? Les informamos que se amplía el registro de documentos hasta el 6 de agosto de 2021. Para más información, consultar www.unich.edu.mx. En esta semana estaremos escuchando el tercer capítulo de la producción Las Bartolitas, trabajo de Viviana López y Diego Mesa, egresados de la licenciatura en Comunicación Intercultural con la colaboración de Dalia Pérez. Y para conocer los proyectos que realizan las nuevas generaciones de estudiantes de la UNICH, tendremos la entrevista a Víctor Manuel Gómez Moreno y Héctor Antonio Vázquez González, estudiantes de la licenciatura en Comunicación Intercultural. Diego Mesa nos trae la información. Y en el marco del Día Mundial del Cacao, Moisés Ruiz nos preparó una cápsula. Si han estado pendientes de nuestras emisiones, en esta les tendremos la última parte de la entrevista al escritor Antonio Florido sobre la presentación de su novela ¿Quién vendrá a mi entierro? La semana pasada Moisés Ruiz realizó una entrevista a la dramaturga Damaris Disner sobre su nueva publicación Las Cuentas de Mara. Este sábado 10 de julio les invitamos a estar en la presentación de la obra en el Jardín del Arte en San Cristóbal de las Casas, en el Centro Histórico, a las 13 horas. Les invitamos a que asistan y a que sigan el protocolo sanitario. De igual manera, es importante seguir cuidándonos ante la contingencia por la COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos, hay que cuidarnos. Y tendremos cápsulas referentes a este tema producidas por la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud. En la sección CLUM les informaremos también sobre COVID-19, pero ahora en lengua MEPA, producción de articulación para la paz y el buen vivir que nos comparte la red de comunicadores Boca de Pollo. ¿Ustedes conocen la agrupación musical La Sexta Vocal? Les tenemos una canción y datos de esta banda. y continuamos con la cuarta etapa de la campaña en contra de la violencia de género que han desarrollado Médicos del Mundo Suiza Misión México junto con el hogar comunitario Yachil Anciti. Saludo con mucho gusto a quienes acompañan la conducción de este programa, los compañeros Moisés, Diego Mesa. Doy la bienvenida a mi compañera Yesme Ortiz y también envío saludos al equipo de producción. Y saludos muy especiales a Diego Álvarez y el Sayanet, el dúo dinámico que hace la producción musical. Deseo que se recuperen y que estén pronto con sus producciones. Vamos a recordar algunas efemérides. El 7 de julio es el Día de la Conservación del Suelo y también Día del Santuario Histórico del Machu Picchu. También es el Día Mundial del Cacao. Y un 7 de julio de 1859, el presidente Benito Juárez anuncia a la nación las leyes de reforma. Un 9 de julio de 1894, muere el violinista y compositor mexicano Juventino Rosas. Y el 11 de julio es el Día Mundial de la Población y el Día del Árbol. Les invito a escuchar el tercer capítulo de Las Bartolitas, producción de Viviana López, Diego Mesa y con colaboración de Dalia Pérez. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Las Bartolitas, una producción de Diego Mesa y Viviana López. Con la colaboración de Dalia Pérez. Capítulo 3. El mundo entero había entrado en crisis por la existencia del COVID-19. A Dalia le había afectado mucho, pues su trabajo se suspendió y se quedó sin ingreso. Y en ese momento recordó que las Bartolitas podían ser su salvación. Fue entonces que su hermana le marcó. Hola, Piojosa, ¿cómo estás? Preocupada, estoy preocupada. No sé cuándo volvamos a trabajar y los ahorros se me están terminando. ¿Tú cómo estás? Bien, encerrados como todos. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Pues unas amigas me sugieren hacer galletas para vender, mermeladas o algo de comida. Pero, ¿sabes? Quiero desempolvar la cajita de estambres. Estoy pensando en retomar las Bartolitas. Quisiera volver a hacerlas, pues, para ofrecerlas. Quizás hay gente que le interese. ¿Te acuerdas de tu página de Facebook? Podemos retomar desde ahí, ya ves que las personas ahora compran por las redes sociales. Sí, eso pensaba. ¿Me ayudarías? Claro que cuentas conmigo para eso. Después de una plática entre hermanas, Janet visitó a Dalia. Y estando allí, retomaron su conversación y se pusieron de acuerdo en cómo lo organizarían. Janet, ¿sabes que las Bartolitas pueden ser más que una muñeca? ¿De qué hablas? Sí, mira, a simple vista es solo un trozo de tela, unidos con hilos, pero la verdad es que guardan muchas historias, me han acompañado, las miro y me reflejan mi caminar, son la ternura que a veces nos falta, son un trocito de amor, porque así están hechas, a mí me acompañaron cuando me sentía sola en el mar. Creo que pueden acompañar a otras personas. La gente va a saber que estamos ahí. No lo había pensado así. Mira, claro que nos va a servir para conseguir dinero, pero hay que recordar que es la representación de alguien, no de algo. Tienes razón. Sí puede ser de mucha ayuda. No me había puesto a pensar en eso. ¿Sabes por qué también lo hago? ¿Por qué? Porque para mí lleva impregnada la esencia del abuelo Bartolo. Van a sanar como él sanó con sus plantas, con sus palabras, con su presencia. Además, el tiempo me está borrando los recuerdos que tengo con él. Pero si su nombre se pronuncia muchas veces, estará presente. Cuando era pequeña, le prometí al abuelo Bartolo que haría que su nombre siempre será escuchado. Y que llevaría un significado. Y pues esto es lo que mis manos logran hacer. Claro que sí, Dalia. Ven para acá. Te quiero mucho. Las dos hermanas cerraron su acuerdo con un abrazo lleno de amor y esperanza. Dalia y Janet trabajan actualmente por pedido. Son conocidas por hacer un trabajo de calidad y de cariño. Las Bartolitas representan más que una simple muñeca. Son historias. En este episodio participan las voces de Néstor López como el narrador, Marisol López como Dalia, Gisela López como Janet, la hermana de Dalia. Para protegerse a sí mismo y a todos los demás, seguir las recomendaciones de fuentes confiables. Recuerde que una máscara por sí sola no puede protegerlo. Cuando use una máscara, continúe adoptando otras medidas para prevenir la propagación del virus. Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás, límpiese las manos con frecuencia y a fondo, y evite tocar su cara y su máscara. Manténgase a salvo y evitemos la propagación de COVID-19. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Me di cuenta que no tenía voz. Me di cuenta de que yo como mujer no tiene voz, no tiene opinión. A mí me llamó la atención a esto. Yo soy mujer y no quiero seguir viviendo así. No quiero que sigan viviendo a otras mujeres. Entonces eso es es esa pasión donde me motiva para seguir. Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Sudotital Tahliquel. Los colores de la voz. Shazu Totikshan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací. Hola, ¿qué tal? Seguimos en Los Colores de la Voz y saludamos a todos aquellos que siguen en sintonía de este programa radial Los Colores de la Voz. Soy su compañero Moisés Ruiz y en esta ocasión invitamos a escuchar el programa y a descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @ Radio Unich Los Colores de la Voz. Por otro lado, enviamos saludos a todo el público radio escucha, todas aquellas personas que están en sintonía de este programa radial. Lo seguimos alentando a cuidarse ante la contingencia sobre el COVID-19. Recuerde utilizar el cubrebocas, mantener la sana distancia y también desinfectar los lugares públicos. Y en esta ocasión invitamos a la población interesada a estudiar la maestría en Economía Social y Solidaria o también la maestría en Estudios Interculturales que oferta la Universidad Intercultural de Chiapas. Pues se amplió el registro de documentos hasta el 6 de agosto del 2021. Y para más información pueden consultar la página www.unich.edu.mx. Y ahora vamos a presentar la entrevista realizada por Diego Mesa a Víctor Manuel Gómez Moreno y Héctor Antonio Vázquez González, estudiante de la licenciatura en Comunicación Intercultural, sobre su proyecto Post Cinema. Y vamos a escuchar de qué trata esta entrevista. alumnos de la Universidad Intercultural de Chiapas del segundo semestre en Comunicación Intercultural dan a conocer el proyecto que están realizando en redes sociales y nos empiezan contando cómo surge la idea de dicho proyecto. La creación de las cuentas en redes sociales para el proyecto fue en un principio para hacer la difusión de las proyecciones que esperamos se puedan realizar en cuanto la situación nos lo permita. Como esta actividad está en pausa, surge la idea de comenzar a publicar material en dichas cuentas, aprovechando que ya estaban creadas. La idea principal del proyecto en redes sociales es dar a conocer información acerca del cine, datos que quizás no conocemos, pero también en algún momento dar a conocer acerca de las proyecciones que esperamos hacer en cuanto la situación de la pandemia nos permita. También nos cuentan de qué trata este proyecto y qué están haciendo para darlo a conocer. La idea principal del proyecto es el debate cinematográfico a partir de proyecciones de películas. De momento nos vemos imposibilitados de realizar esta actividad por toda la situación pandémica que estamos atravesando como sociedad. Sin embargo, esperamos que la situación mejore para poder realizar esta actividad que nos ilusiona mucho. Realizamos una recopilación de información que después es utilizada para hacer las publicaciones. Publicamos dos veces al día, específicamente recomendaciones de películas, frases célebres de algún personaje del ámbito cinematográfico, también datos y curiosidades. Hasta el momento, la única plataforma que tenemos para hacer la difusión ha sido redes sociales. Por ello, agradecemos el espacio que nos dan con esta entrevista, ya que es de suma importancia para dar a conocer el proyecto. Hasta el momento, solamente usamos las redes sociales para dar a conocer nuestro proyecto. Lo que hacemos son dos publicaciones por día, tanto en Facebook como en Instagram, pues para que la gente vea que estamos activos y vean que sí tenemos interés por lo que estamos haciendo. Pero también estamos abiertos a cualquier otra forma de difusión. Y para esto igual agradecemos demasiado que nos den esa pequeña entrevista, ya que es muy importante para que el proyecto que tenemos se dé a conocer un poco más. Y por último, nos dicen quiénes participan en el proyecto y cuántos son. En total somos 9 integrantes: Ever Vázquez, Héctor González, Julieta Lazos, Yulisa Gómez, Janely Hernández, Oscar Román, Michelle Mundo, Stephanie López y su servidor Manuel Moreno. Todas y todos cursamos la carrera de Comunicación Intercultural en la Universidad Intercultural de Chiapas. El nombre de este proyecto es Post Cinema. Para las redes sociales pueden buscarlo en Instagram como @podcinemasc. El debate cinematográfico es una técnica que posibilita abordar diversos temas haciendo críticas y análisis de las situaciones que se desarrollan en una película. Y aquí finalizamos con esta entrevista. Le damos las gracias a Manuel Moreno y Héctor González por su participación en el programa. Para Los Colores de la Voz, Diego Mesa. Escuchamos a Manuel y a Héctor sobre el proyecto Post Cinema, y es muy interesante saber sobre el cine y toda la trayectoria cinematográfica. Creo que a través de este proyecto podemos saber y aprender cosas nuevas. Y también me alegra saber que los alumnos del segundo semestre estén participando en este proyecto. Un saludo a todos ellos, y en esta ocasión también vamos a escuchar la parte final de la entrevista al maestro Antonio Florido sobre su novela ¿Quién vendrá a mi entierro?, que nos comparte la maestra María Gabriela. Y vamos a escucharla. Gracias, maestro Antonio, por darnos un panorama más amplio del mensaje que trae, de la intención que tiene con esta obra ¿Quién vendrá a mi entierro?, ¿Qué nos puede agregar con relación a la importancia de la lectura? Bien, yo el mensaje que puedo transmitir a todos los ciudadanos es un consejo que puedo dar, y es que leer es bueno, porque quien no lee vive solamente su propia vida. En cambio, la persona que sí lo hace vive tantas experiencias, tantos episodios, tantas historias hermosas y tantas vidas como libros pueda leerse. Por tanto, leer da tranquilidad, da sosiego, da ilusión, alegría, y te abre las puertas a un mundo donde la imaginación del lector también se va desarrollando y fortaleciendo, creando un horizonte lleno de mayor esperanza. Cuando uno observa, como en este caso hago yo, ¿no?, para escribir mis novelas, cuando uno observa el entorno, las injusticias que hay, todo lo que no funciona bien desde el punto de vista de uno, no le queda otro remedio que o mirar para otro lado o bien encarar la mirada hacia esas injusticias poniéndole el único remedio que uno sabe, y es formar otra conciencia distinta para apreciar lo que sucede de una forma diferente, de una forma con más esperanza. Y la lectura tal vez sea el vehículo más apropiado para conseguir todo esto. Así que yo desde este programa os animo a que leáis, porque aunque no es obligatorio leer, por supuesto, pero creo que la persona que no ha leído y comienza esta maravillosa aventura de la lectura se va a encontrar con el paso del tiempo y de los libros y de las historias como una persona más formada, más inteligente, más emotiva y, en definitiva, una mejor persona. Indudablemente que es muy interesante esto que nos acaba de plantear. La lectura es una aventura, y una aventura muy bella, a la cual invitamos a nuestro público de todas las edades a que se sumerja en esta aventura de leer. Le agradecemos la oportunidad de charlar con usted y que nos comentara sobre la novela que presentó recientemente. ¿Y algo más que desee agregar? Bueno, sí, ya para despedirme, muchas gracias a toda esta comunidad de oyentes y un saludo, seguramente ya, si no desde Ciudad de México, que es donde me dirijo próximamente, desde mi propio domicilio en Carmona, que es una ciudad, como dije, al sur de España, muy cerquita de Sevilla. Gracias. Para Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. Mi mamá se enfermó. Hace poquito tiempo se enfermó mi mamá, ¿no? Me avisaron, pero pues yo no podía irme por mi hija, por el trabajo. Y entonces ya mi hermano estuvo ahí cuidando a mi mamá, dándole su medicina, preparándole sus hierbas, lo que se requiera, ¿no? Lo que tome. Y dije, pues eso suena muy bonito, ¿no? A que esté toda la tarde a un hijo varón y ya no pidió a que las mujeres tienen que estar ahí. Pues a mí se me alegró el corazón de escuchar a esto, ¿no? Este audio es una producción del hogar comunitario Yachilan Cetic y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Total Tahliquel. Los colores de la voz. Shchasu Totikshan Tas Bonil Opetit. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa y escucha nuestra promulgación. Y escucha nuestra programación. Bienvenidos al tercer bloque del programa Los Colores de la Voz. Les saluda Diego Mesa. Les recordamos que también pueden descargar el podcast en nuestra red social Facebook, que es @radiounich Los Colores de la Voz. Y los invitamos a cuidarse permaneciendo en casa ante la pandemia COVID-19. Y si están interesados en estudiar alguna maestría, recuerda que la UNICH les ofrece la maestría en Economía Social y Solidaria o maestría en Estudios Interculturales. La fecha se amplía hasta el 6 de agosto del 2021. Si quieren más información, pueden consultarlo en la página oficial, que es www.unich.edu.mx. Recuerda que solo hay una forma, UNICH. Y empezamos este bloque escuchando una cápsula realizada por el compañero Moisés Ruiz sobre el Día Mundial del Cacao, que se celebra el 7 de julio. Vamos a informarnos más sobre este tema, pues con la información que nos van a dar a conocer, ya que todos los de acá pues consumimos esta fruta que tiene un sinfín de beneficios y propiedades. Vamos a escucharla y regresamos. Día Mundial del Cacao. El 7 de julio se celebra el Día Mundial del Cacao. Este día se conmemora desde el 2010, cuando la Organización Internacional de Productores de Cacao y la Academia Francesa de Maestros Chocolateros y Confiteros decidieron nombrar esta fecha para hacer honor a las propiedades y beneficios del fruto prehispánico. Este fruto prehispánico contiene nutrientes y antioxidantes que ayudan a mejorar la memoria y previenen enfermedades cardiovasculares. El cacao es una fruta de origen tropical. Su nombre científico es Theobroma cacao, que en griego significa alimento de los dioses. Este fruto se comenzó a cultivar en México y otras zonas de Centroamérica, aunque hoy en día se cultiva principalmente en África. Costa de Marfil es el mayor productor mundial del cacao, pues produce cerca del 38% de la producción total a nivel mundial, según informa el Observatorio del Cacao. Este alimento de origen mesoamericano es el principal ingrediente del chocolate, y si lo consumimos de manera regular, nos puede ofrecer diferentes beneficios a la salud, aunque recuerda que para que un chocolate sea saludable, debe de contener al menos 70% de cacao. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, la palabra cacao proviene del náhuatl, cacahua. Se cree que esta voz está derivada del maya cacahua, a su vez que significa fuego rojo, ya que los mayas fueron los que domesticaron el árbol de cacao. El cacao es una semilla con propiedades sorprendentes. Es rico en antioxidantes, además de minerales como el potasio, magnesio y hierro, los que le confieren características antiinflamatorias y de protección cardiovascular. Por eso es recomendable comer chocolate con la menor cantidad de azúcar y leche añadidas. Los pueblos mesoamericanos no solo usaban el cacao como moneda, sino también a modo de condecoración militar, ofrenda ritual y unidad de medida, además de su consumo como chocolate, versión antigua del chocolate. Para Los Colores de la Voz, Moisés Ruiz. Y ahora, para ponernos un poco más alegres, vamos a escuchar la canción El Cóndor Pasa. Esta es una zarzuela peruana cuya música fue realizada por el compositor peruano Daniel Alomía Robles. En 1913, el libreto es una obra de Julio de la Paz. Pero ahora, acompáñenme a escucharla en su versión rock, interpretada por el grupo Frágil. Thank you. quédate escuchando Los Colores de la Voz. Una máscara de tela actúa como una barrera para prevenir la propagación del virus. Debe ser usada correctamente y siempre combinada con otras medidas para protegerse a sí mismo y a los demás. Asegúrese de tener su propia máscara y no la comparta con otros. Cuando use una máscara, asegúrese de que sabe cómo ponérsela, usarla, quitársela y desecharla o lavarla correctamente. Este mensaje se lo traen la UNESCO, la OMS y su estación de radio local. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Klum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Klum. Melio shuk shali takotolike, kolabal bon kotik tili chabayon kotik, labishmal kakale, labier lion kotik, shatayan vuelta, litaj, sección, klum. Y bueno, yo soy Yesmi Ortiz y empezamos con la sección klum, invitando a todos aquellos interesados en estudiar la maestría en Economía Social y Solidaria o maestría en Estudios Interculturales que oferta la Universidad Intercultural de Chiapas. Se les informa que se amplió el registro de documentos hasta el 6 de agosto del 2021 y para más información consultar www.unich.edu.mx. Recuerden que solo hay una forma Unich. También queremos invitar al público a seguir cuidándonos. Recuerden que la contingencia sanitaria aún continúa. Y hoy les presentaremos la cápsula Fortaleza Comunitaria contra COVID, producción NMPA, producida por Articulación para la Paz y el Buen Vivir y que nos comparte la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Vamos a escucharla. Angui, narigo nelogasmelo y shiri dolo tsikushuge, nakiriti batsiku, maha en un malo, bamba gusta, shugera, pues más que yo, nene no ma, bamba gusta, shugera reganandi, tipu bayen en humane, vitusquino no ma, bamba gusta, sukwegasco bali, akunandi ririga shuge, tipu mingi shunetne, nangue yo mogasnalo, mugukuhalo, snutaurinas nana sonhialo, sukwemago o tiju daeta, nangue yo mago na. Pa neinu sabo tida yo tana jamina uatana ririga na suahielo ta tana numurini huga guanisnga besukin jama nangwa maku rima mayu suma de Marcos gama de Luisa nigah nugu ye yahu na suahigubi kwa ni ma kangon ba yahu teskama na nigo kangon ni tangi na suahielo kihyo kangon ni tiri nando gago na suahielo sabo barita maharama agu ya bi yala itunlo sukwera tiyo suhue asabu ni nungu asabu huwa na hamba yahu numuritu yalo nota shapo dipunagi ni nanago hamba mo shamihnalo siakiangwe ripugi donumori moroa mihnalo kango mahagon no masaporino dulo kango mahamo huwa hishio galot mwanda bahyo shugeriri ganandi ripugi donumo ripo nembani lo rino tamihnalo nanamwalo mahmalo stirno hogoramalong ya lo chapo ya malo na uguama que hiori gari mumbayi mihnalo na kirindi yo nandi jagwe shugin chapo shwahe kutatana ni guwa tata paskasyo tse nangwe ti ikazu koni kamanga hagutana ni nimbe yanga hua diye tana makne tano jagwe puga ki nandiririga shuga iwaga kya lu ikalo shino shna mihnalo tse ake ga koma nana irene gustamina lo tsiake kango ma galo inu nandiri ga shuge shkwa nema ma galo inu nimba nandi inu nandiri tsima kwa hugalo hami ma galo inu riga mi manga ga koma hiama shuge ripunda yo moni yalo skunduri no spitalo ga ma mumbai mihna lo shugyalo mundo uno sino sialo rimone maska manu mosa bo Sohialo, Hamimun da Erimaha, Dibuyasabo, Tihudae de Kango Magaha, Mohun Sohialo, Mumbai Mihna Shugialo, Squat Niri Magaha, Mohun Sohialo. Esta es una producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir, tejiendo un mundo digno. Para más información, búscanos en la página web articulacionparalapaz.org. Y en Facebook como Articulación por la Paz y el Buen Vivir. Ahora vamos a escuchar algo de la agrupación La Sexta Vocal. ¿Pero quiénes son La Sexta Vocal? La Sexta Vocal son un grupo de jóvenes originarios de Ocotepec que se formó a fines de mayo del año 2012. Estos jóvenes están dispuestos a reivindicar sus raíces y decidieron que la mejor forma de hacerlo era cantando en su idioma materno, el sol. Los invitamos a escuchar la bonita canción Metzpat, que en español significa buscándote, es del álbum Ode Mabasher, y también vamos a escuchar un mensaje de la Universidad Moshbikil. Vietnam, it's you. Licenciatura y una autogestión sustentable y un territorio. Teli ay tajobel, hlumaltik y un chiapas. Temukuls nauls no pojibal hun, tamosh vikil, yastikun bata wikel y un yastala tatsoblech, tayuhil y un febrero, kalalta julio. Tayichko pinel binutil ais behlal, tenoh tesel kuuntik, tabantiyakatahta ilel yachils behlal kush lehalil. Taspasel atel, tasunel wel uchelil, taschapanel nahnatik, slekubels kush lehal komon soblech, so komon pas atelil. Teme aybin yakakan yakanashan, so ko otik, shu yashko bojatalel tachosh takin, tayah talul 967-67-805-42 SOC 967-165-07-77 Mauk Ochanta página www.moshbikil.org Ain Atel Yashash Tayuhil Balune Yun Agosto Y bueno, hemos llegado al final de la programación. Gracias al público por escucharnos, gracias a la participación del equipo de producción del programa y a quienes condujeron. Se despide de ustedes, Yesme Ortiz, gracias y hasta la próxima. Se despide de ustedes, Diego Mesa. Nos vemos en la siguiente emisión. Y se despide de ustedes su compañero Moisés Ruiz. Nos vemos hasta el siguiente programa. Se despide de ustedes, Gabriela López. Hasta la siguiente semana. Cano hets yepal kop ayehetik. Ayungutik tayan merkules tabakim oras bater kakal. Hana shich kop ayeh litas bonil kopetil. Ayabotik tatik swasikebak ayun merkules taswakebal smak al ora. Iñach iliyi. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich. O visita www.unich.edu.mx, una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas.